Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo. Hoy les voy a decir que es lunes ya, inicio de semana, lunes 27 de febrero del año 2017. En este momento son las 3 de la tarde con 29 minutos tiempo de la capital del país y nos están escuchando dentro de estos horarios. Quiere decir que ustedes pueden participar activamente en este programa. En Facebook, por ejemplo, estamos retransmitiendo el audio, por eso es que se ve un cuadro negro en sus pantallas, porque no es video, es únicamente audio lo que transmitimos. Ustedes en el post donde estamos colocando este audio pueden colocar su consulta y nosotros le daremos lectura y les diremos de qué forma pueden resolver su problema. En Twitter también ya estamos conectados, nuestros amigos tuiteros ya comienzan a integrarse a esta emisión de radio. Y en nuestro chat de la estación de radio, www.radiodd.org, en internet, radiodd.org, también en nuestro chat ya comienzan a llegar participantes. Por ahí está mi productor Helmi, le mando un saludo y un abrazo. Mañana es quincena, señores, según tengo entendido. Mañana es quincena, recuerden por favor no malgastar ese dinero que con tanto esfuerzo se han ganado. Cuídenlo mucho, hoy más que nunca, porque como ya les dijimos desde hace muchos meses, la situación en México se encuentra sujeta, por lo menos en lo económico, sujeta con alfileres. Cualquier cuestión que suceda del otro lado de la frontera nos afecta. Y hoy más que nunca es importantísimo que cuiden muy bien su dinero, que no gasten en cuestiones que no son estrictamente necesarias. Sí, algunas personas nos dicen, es que pues, se vive una sola vez y hay que darnos ciertos lujitos. Ok, sí, pero vamos a entender. Muchos de ustedes, la mayoría de las personas que sintonizan estos programas, pues son personas que tienen algún problema con sus créditos. Están sobreendeudados. No pueden pagar las tarjetas, no pueden pagar los préstamos, etcétera. Entonces, esas personas, por el momento, no se pueden dar lujos, no se pueden dar esos gustitos, porque nos encontramos en una etapa de saneamiento financiero. Hagan de cuenta que tienen ustedes una empresa, ¿sí? Y una empresa que durante muchos años fue muy exitosa y tenía muchos empleados y muchas sucursales y vendía muy bien. Pero de pronto, desafortunadamente, derivado de esta crisis que atraviesa el país, que aunque digan por ahí algunos gobernantes que no hay crisis, la realidad es que la hay. Bueno, derivado de esta crisis, pues la empresa comienza a tener problemas financieros, ¿no? Entonces la empresa no se puede dar los gustos que se daba antes, los lujos, fiestas de fin de año, no sé, bonos especiales o abrir más sucursales o contratar más gente, no. Es todo lo contrario. Si la empresa quiere sobrevivir a esta etapa difícil, poder cumplir con sus obligaciones financieras, lo que va a hacer la empresa es cerrar algunas sucursales, despedir a algunas personas, protegerse, para que al final, ya que pase esta etapa complicada, pues la empresa resulte exitosa, ¿no? Que no haya tenido mayores complicaciones y después pues volver a abrir sucursales, contratar gente, etcétera. Es precisamente lo que hacen ustedes. Si ustedes atraviesan una etapa económica adversa, donde hay un sobreendeudamiento, donde no pueden cumplir con sus obligaciones, bueno, pues entonces de momento, definitivamente, y es una cuestión estrictamente de responsabilidad, pues no pueden estar malgastando, eso es ciertísimo, no pueden estar gastando en cuestiones como son los lujos, los gustitos, etcétera, para que atraviesen este problema lo antes posible, saneen sus finanzas y ya después, ya una vez solucionado el problema de sobreendeudamiento y de mal uso de sus ingresos, etcétera, pues ya puedan tener ese placer de comprarse cositas, etcétera, ¿no? Eso es básicamente lo que aquí hacemos. Les damos un poco de cultura financiera, les decimos cómo manejen su dinero, cómo deben manejar sus finanzas, sus créditos, etcétera. Y también, por supuesto, les ayudamos a resolver sus problemas de deudas, que eso es primordial para poder tener unas finanzas sanas, lo primero que se debe hacer es solucionar esos problemas de sobreendeudamiento. Bueno, pues vámonos ya. ¿Qué pasó con Trump? Por ahí anda Trump dando lata otra vez. El señor Donald Trump, que estuvo muy callado ayer durante la ceremonia de la entrega de los premios Oscar, los Óscares. Estuvo muy callado, ¿eh? No decía mucho. Y resulta ser que hoy, pues volvió a golpear un poquito a nuestra moneda, que ya se encontraba en el orden de los 19 pesos y 80 y tantos y 90 y tantos centavos. Bueno, pues desafortunadamente, lo que les decía yo hace un momento, estamos con una economía sujeta con alfileres. Y pues ahorita ya, el dólar volvió a su posición de 20 pesos, que es donde lo vamos a tener durante los próximos meses, salvo alguna situación contraria que llegue a suceder del otro lado o en nuestro país. Afortunadamente, Banco de México finalmente tomó medidas responsables para poder controlar ahora sí de manera real la cotización del peso frente al dólar, y eso nos ayudó bastante. Finalmente, vaya, ya era hora. El problema es que pues nuestra moneda depende de cuestiones internas y de cuestiones externas. Eso es real. Entonces, a ver qué pasa ahora en Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, mientras tanto, vamos a leer algunas asesorías que nos están solicitando por aquí. Muy buenas tardes a todos ustedes. Ya nos cambiaron las bandejas de entrada otra vez. Facebook, ¿qué pasa contigo? Nos mueves todo y ahora ya no entiendo, a ver. No entiendo cómo está. Bueno, dice aquí Manuel Hernández, que ojalá pues lo podamos orientar. Tiene créditos de nómina con Bancomer. Y esta vez su sistema se abonó toda su quincena. Eso es válido. Y si no, ¿qué puede hacer? ¿A dónde acudir? Por favor, que lo orientemos. ¿Qué es lo que puede hacer? Dice por aquí que sí es legal que le hayan quitado toda su nómina, ya que leyó por ahí que, a ver, en un periódico se publicó que ningún banco puede quitar toda la quincena, sino hasta después de un juicio, y aún así solo una parte proporcional. O en otras circunstancias, si habrá alguna manera de ampararse o algo así. Bueno, vamos por partes. Si estás haciendo, o si tienes, mejor dicho, un crédito de nómina, bueno, se entiende que el banco te va a cobrar de esa nómina cada quincena, ¿sí? La única forma, la única situación bajo la cual el banco podría cobrarse por completo de tu nómina sería si tú presentases algunos atrasos, vaya, que no hayas pagado quincenalmente tu cuota, tu descuento hacia el banco, para cubrir el monto pactado de acuerdo al contrato que tienen ellos en relación a ese crédito, ¿sí? Sería la única forma, que se acumule deuda, vaya, que no les pagues durante varias quincenas y que el banco decida cobrarse a lo chino de tu quincena. Ahora, en cuanto a la segunda parte de tu consulta, si bien es cierto que el sueldo, el salario está protegido por la Ley Federal del Trabajo, también es cierto que por ahí de marzo del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que lo único que resultaba inembargable de esta cuestión del salario que señala la Ley Federal del Trabajo es el salario mínimo. El salario mínimo es lo único que ellos no te pueden embargar. Todo el excedente del salario mínimo te lo podrían embargar por medio de un juicio, como bien señalas. Y como también atinadamente señalas, solamente podrían llegar hasta un 30% de ese excedente. Por ejemplo, si el excedente es de 1,000 pesos, pues solamente y por medio de un juicio podrían retenerte 300 pesos. Pero aquí estamos hablando de un juicio donde se da un embargo porque ya te demandó el banco, ¿me entiendes? Ahora, aquí no te ha demandado el banco. Lo que pasa, mi estimado Manuel, es que existe una cláusula en ese contrato de apertura de crédito que tienes con el banco por este crédito de nómina, la cual señala que tú le das permiso al banco de que se cobre a lo chino, en caso de que tú no les pagues, de cualquier cuenta que ellos te estén manejando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el asunto este del salario? Bueno, el salario es tu sueldo mientras lo tenga la persona o la empresa donde tú estás trabajando, ¿sí? Ellos te lo pagan. Pero al momento que te lo pagan, te lo depositan en una cuenta de un banco, ¿sí? En esta cuenta, en este caso, de Bancomer. Automáticamente, en cuanto tu ingreso, en cuanto a tu sueldo, cae en esa cuenta, pierde esta denominación legal de salario y se convierte en un dinero común y corriente que el banco te está guardando en una cuenta de ahorros o en una cuenta de cheques, ¿sí? Por eso es que el banco puede quitártelo todo, porque ya no es tu sueldo, es un dinero normal que te están guardando, que te están cobrando incluso quizás algunas comisiones por tenerlo ahí si no llegas a un saldo promedio, etcétera. Y que como tú les diste permiso a través de este contrato, pues ellos se cobraron directamente el total. Por eso es que se pueden cobrar todo. No es como el asunto ese del embargo, que solamente es el excedente, y de ese excedente el 30% y todo por medio de un juicio, no. Se la ponemos súper fácil al banco porque le decimos al banco, ¿sabes qué? Yo acepto tu crédito, y si no te pago, pues yo tengo esta cuenta de cheques o de ahorro con ustedes, de ahí se pueden cobrar, ¿sí? Y es lo que hace el banco. Nos está prestando el dinero, nos empieza a descontar, le dejamos de pagar, pero como tenemos dinero en esa cuenta con ellos, pues se cobran. Por eso es que sí lo pueden hacer, no te puedes amparar. Lo que sí puedes hacer, mi estimado Manuel, ya no vas a poder recuperar ese dinero, desafortunadamente no se puede, porque repito, tú les diste permiso. Lo que sí se puede hacer es que tú solicites en tu trabajo que te paguen en otro lado, que te depositen tu sueldo en algún otro banco, Banamex, Scotiabank, Santander, el que sea, menos en ese banco, porque entonces así ya dejas al banco sin la posibilidad de cobrarse, porque ellos únicamente se pueden cobrar a lo chino de cuentas que manejen ellos mismos. Al ser una cuenta externa o una cuenta con otro banco, bueno, pues ellos ya no tienen esa facultad. Ahí sí tendrían que demandarte y entonces sí, tratar de embargar ese dinero, pero ya es algo mucho, mucho más complicado y difícil que suceda que lo que te está ocurriendo actualmente, ¿sí? Entonces, ahí el problema, mi estimado Manuel. Ahora, mi duda en cuanto a tu consulta es, porque aquí también yo te estoy dando toda esta información, pero mi duda es la siguiente. ¿Tú has estado pagando puntual? ¿Sí? Porque por lo que entiendo es un crédito de nómina. Y si te descuentan de tu nómina, quiere decir que sigues recibiendo tu dinero ahí. Entonces, si tú no has tenido ningún atraso y el banco se jaló completa tu quincena, sí puedes presentar una reclamación y el banco te tendría que devolver la diferencia. Pero solamente bajo esta situación, que tú no tengas ningún atraso y que de buenas a primeras, pum, el banco se cobre todo. Pues el banco te tiene que explicar por qué lo hizo, ¿sí? Presenta una reclamación formal directamente en alguna sucursal, preferentemente en la misma sucursal donde tienes tu nómina o en la misma sucursal donde se te otorgó esa línea de crédito. Y si no obtienes una respuesta favorable por parte del banco en 45 días naturales, que es lo que la ley señala, puedes presentar una reclamación ahora ante Condusef. La Condusef va a citar al banco y le va a decir, a ver, ¿por qué le descontaste su quincena completa a Manuel si él no presenta ningún atraso? ¿Sí? Eso es muy, muy importante también, porque podría ser. Bueno, dice Diego Aldana, que tiene una pregunta. Actualmente se encuentra estudiando en una universidad privada. Debido a eso, se atrasó con los pagos de una tienda departamental. Hizo el convenio, pero aún así le es difícil pagar normalmente. Actualmente tiene atraso de 2 mensualidades y lo buscan y le dicen que si no paga en cierta fecha, llega una segunda fase de cobranza en la que tiene que pagar los gastos. Porque pasarán la deuda a un despacho o algo así. Nos pregunta que si eso es verdad. La deuda es con Bodesa Sapi, es de 18,000 pesos. Ok, bueno. Primero, eso de los gastos de cobranza, no hagas caso. Solamente te quieren asustar. Nunca, nunca los cobran. Se puede negociar la deuda. No es muy alta, pero desafortunadamente aquí no estamos hablando tampoco de un acreedor muy grande. Como les he dicho en programas anteriores, para que nosotros podamos medir, calcular su nivel de riesgo de demanda, necesitamos conocer 4 factores, que son tipo de acreedor, a quién le deben, monto adeudado, de cuánto dinero estamos hablando, tipo de crédito, tarjeta de crédito, préstamo personal, hipoteca, automotriz, y tiempo que llevan sin pagar, una semana, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2, no sé. Tomando en cuenta estos 4 factores, podemos hacer un cálculo aproximado de qué tan factible sería para el acreedor el iniciar un proceso judicial mercantil en contra de alguno de ustedes. En este caso, mi estimado Diego, pues el problema es que tu acreedor no es muy grande, ¿sí? La deuda no es muy alta, son 18,000 pesos. Si tú tuvieses esa deuda con un banco, bueno, pues no habría riesgo de demanda. El banco no te va a demandar por 18,000 pesos, es muy poquito dinero. Pero un banco puede soportar una cartera vencida, pues, muy grande. Estamos hablando de cifras millonarias. O sea, no les pega, no quiebran si no les paga toda esa gente porque tienen muchas otras personas que les están pagando. Estamos hablando de un volumen muy, muy grande. En cambio, acreedores pequeños, como en este caso, y pues son mucho, mucho más pequeños que un banco, como es el caso del acreedor con el que tienes la deuda, pues no tiene esa capacidad de soportar tanta cartera vencida. Entonces eso nos dispara el nivel de riesgo de demanda. Aquí, mi estimado Diego, me gustaría saber qué cosa les firmaste. ¿Qué título ejecutivo de crédito? ¿Fue un pagaré? ¿Fue un contrato? Es importante saber esto para con esta información también poder calcular qué tan viable sería que te demanden. El problema con acreedores tan pequeños es que a veces hacen firmar al deudor pagarés que no tienen todos los datos completos. Muchas veces incluso estos pagarés ni siquiera tienen el monto que sea deuda. O sea, prácticamente se está firmando en blanco. Y entonces, ¿qué pasa con el acreedor cuando no se le paga? Pues que en lugar de poner 18 mil, pues puede poner la cantidad que quiera. Puede poner 180 mil o 1 millón o lo que se le ocurra. Entonces, bien importante, mi estimado Diego, para darte una asesoría bien completa, que te vayas bien informado, es que nos digas qué firmaste y si tienes copias. Es bien importante también siempre tener copia de todo lo que firmamos para saber exactamente a qué nos estamos obligando, porque a veces firmamos y dejamos la documentación, ¿no? No nos interesó pedir una copia y después surgen los problemas. Muchas veces firmamos, pues, por supuesto, con la firme convicción de que no va a haber ningún problema, que vamos a pagar a tiempo y que se va a cumplir con lo pactado, ¿no? Por eso no es necesario. Pero llegan a suceder situaciones, como en este caso de Diego, que pues nos desfalcan, nos sacan de balance las finanzas y llega un punto en el que ya no podemos cumplir y luego no sabemos exactamente a quién nos obligamos. Entonces, mi estimado Diego, si tienes esa información, podemos darte una asesoría mucho más completa. Dice Delia, a través de nuestro chat de la estación, les mando un saludo, que tiene un crédito personal con Inbursa, dejó de pagar desde noviembre. Le mandaron un mensaje el cual dice que será enviado al área de riesgos y prevención de fraudes. Órale, con estos. Que pague hoy y evite el pago total. El préstamo que le hicieron fue de 40 mil pesos, lleva pagando como 15 meses, pero ahorita ya no puede seguir pagando por falta de empleo. Bueno, el nivel de riesgo en este caso, lo que les comentaba hace un rato, pues es medio, porque la deuda sí es un poquito elevada. Ya estamos hablando de una cantidad por la cual el banco, pues sí, podría considerar conveniente el iniciar un proceso judicial mercantil en contra de Delia. Pero no creo que lo hagan ahorita. Ahorita estamos en una etapa nada más de diálogo para tratar de llegar a un acuerdo. Desgraciadamente, muchas veces, pues los cobradores usan la amenaza, la mentira, la intimidación dentro de este, entre comillas, diálogo. Como es el caso de lo que está viviendo Delia, donde le dice que la van a mandar al área de riesgos y prevención de fraudes, o sea, así como para que Delia diga, chin, me van a meter al bote, ¿no? Pero la realidad es que no es así, Delia, no dejes que te asusten con eso. Tu caso es bastante regular, se puede solucionar con una buena negociación. Si deseas hacerlo, afíliate a nuestra organización, te vamos a proteger legalmente, nuestros abogados estarán a tu servicio. Y en su momento, ya que estés más estable en lo económico, podremos negociar esa deuda consiguiéndote un descuento para que la liquides y sigas adelante con tu vida. No. El chiste es que ustedes, pues no se estresen ni vivan con la eterna preocupación de qué es lo que van a hacer con esa deuda y que la deuda crece y crece y que si la demanda y que si el embargo y que si las llamadas y que si las visitas. Nosotros lo que buscamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor a lo largo de estos 8 años que ya llevamos trabajando es brindarles esa protección, esa seguridad para que ustedes tengan la tranquilidad y el tiempo necesarios para que puedan cumplir con sus obligaciones financieras. Entonces, Delia, ponte en contacto con nosotros, te podemos ayudar muchísimo con tu problema. Y tú tranquila, no pasa nada, te lo aseguro, nada más son amenazas. Choc47, le mando un saludo y un abrazo. Gabriela nos comenta que tiene una deuda con Bancomer de 120 mil pesos. Tiene varios años sin pagar. Le mandan correos ofreciendo un descuento de 6 mil pesos. Y tiene disponibilidad de pagarlo. ¿Es posible esto? Le piden que haga el primer depósito y luego le envían la carta finiquito. Tiene dudas y no sabe qué hacer. No, mi estimada Gabriela, te quieren engañar. Recordemos, y la Condusef ya lo señaló. Ninguna carta convenio puede ser condicionada con el pago anticipado de alguna cantidad. Nadie te puede decir, sí le mandamos su carta convenio, pero primero deposite tanto. No. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de hacer un depósito? Les voy a explicar rápidamente. La mayoría de los créditos, tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, se manejan por medio de un contrato de adhesión. Y esa adhesión maneja a ciertas acciones bajo las cuales uno está aceptando los términos y las condiciones de dicho contrato. Una de estas acciones es la de pagar. Simplemente con ir a la ventanilla y depositar alguna cantidad a esa cuenta con la que tenemos la deuda, pues quiere decir que nosotros, de manera consciente y plena, estamos aceptando todo lo que el banco nos está diciendo. Entre todo eso que el banco nos está diciendo, pues nos está diciendo cuánto le debemos en estos momentos. Aquí Gabriela nos dice que tiene años de atraso. Imagínense ustedes qué tan alta puede ser la deuda en estos momentos por cuestión de intereses. Entonces, si Delia hace un depósito así, automáticamente ante la ley Delia está aceptando que debe esa cantidad. Pierde su mora legal. Toda esa mora que ya acumuló se pierde. Entonces, Gabriela, no vayas a pagar así, por favor. Checa tu historial en el Buró de Crédito. Obtén tu reporte de crédito especial. ¿Sí? ¿Para qué? Ahí nos va a decir exactamente cómo se encuentra esta deuda actualmente. Si ya está en proceso de venta, si ya te demandaron, si todavía la tiene el banco. Bueno, la información específica, clara y concreta de cómo se encuentra tu deuda actualmente. Ya que tengamos esa información, entonces ya podemos negociar la deuda, ¿sí? No vayas a negociar así, porque si haces el depósito y no te cumplen, olvídalo. Pierdes ese dinero y legalmente vas a deber todo lo acumulado hasta el día de hoy. Es bastante delicado. Lo mismo que con Delia, si deseas afiliarte a la organización, nosotros nos encargamos de llevar tu asunto. Verificamos todas estas cuestiones que te comentaba, negociamos la deuda, ahora sí, con nuestros contactos directamente con el banco, en este caso, con Bancomer, para que liquides con lo que vayas a pagar, de verdad liquides esa deuda y ya te olvides del problema, mi estimada Gabriela. Pero primero hay que saber si ya hay demanda, porque es una cantidad alta. A lo mejor ya existe un proceso judicial, pero no te han podido emplazar. Es importante saber eso. Para entonces ya ver qué estrategia, qué camino vamos a seguir, ¿sí? Gracias por los saludos. Dice Delia que se va a afiliar. Muy bien, Delia, estamos a tus órdenes. Ahorita les voy a pasar nuestros datos de contacto. Le mando un saludo a nuestro director de área jurídica que nos está escuchando, mi querido amigo, el maestro en derecho, el licenciado Gerardo Venegas, por ahí anda. Uno de los abogados más efectivos que hay en México, sobre todo en materia mercantil, y se los digo sin pecar de modestia, porque lo tenemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, muy preparado y que ha ayudado a muchísimas personas. Ahorita estamos defendiendo a una persona que fue demandada en Nayarit por parte de Liverpool, y por ahí tenemos algunos casos más de hipotecas y automotrices. Pero si algo les puedo decir es que lleva un récord perfecto, no ha perdido un solo juicio, en todo se ha logrado una negociación, un acuerdo que beneficia siempre de manera directa a nuestro representado. Entonces, para que vean que sí están en buenas manos cuando llegan con nosotros. Pablo García tiene una deuda con CAME. Se terminó en noviembre, pero algunos socios tampoco pagaron. Fue un abogado de CAME. Ay, ya me movió todo. Y le está ofreciendo pagar lo que debe, 6,400, y que le da carta finiquito. No, no, no. No lo hagas, no les creas, te están engañando. Lo mismo. Es que desgraciadamente ese es el problema. Los cobradores son muy mentirosos y les van a decir lo que sea para que ustedes paguen. ¿Por qué? Porque el cobrador se lleva una comisión. De cada peso que ustedes pagan, el cobrador recibe una comisión, que es donde gana más dinero que su sueldo. O sea, los cobradores de sueldo les pagan poquitito. Donde se llevan realmente el dinero es con las comisiones. Y aparte, bueno, les ponen metas que si no cumplen hasta los corren. Entonces el cobrador les va a decir lo que sea, cualquier mentira para que ustedes paguen. En los créditos grupales, mi estimado Pablo, quedan como avales unos de otros. Un aval es una persona que tiene exactamente las mismas obligaciones de pagar una deuda que las que tiene el deudor en persona. O sea, haz de cuenta que el aval, si no paga el deudor, tiene que pagar a fuerza. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Al momento de que ustedes solicitan un crédito grupal, vamos a suponer de 5 personas, pues las 5 personas quedan como avales unos de otros. Y si uno o unos no pagan, los demás tienen la obligación legal de pagar. Es bien común que los cobradores digan, ¿sabes qué? Ve y cóbrale a fulanito que pague. Y le dices que con eso ya liquido. Y va el cobrador y te cobra. Te garantizo, te aseguro, te apuesto a que si tú pagas esa cantidad, en 3-4 meses te van a estar cobrando otra vez, porque el que tú pagues tu deuda no te libera como aval de los demás. Aunque tú la liquides completita, tú sigues avalando legalmente a todos los demás integrantes de ese grupo. Y si ellos no pagan, te van a cobrar a ti. Entonces, no vayas a pagar bajo ninguna circunstancia. Dile al cobrador, dile lo siguiente, dile, ¿sabes qué? Me parece interesantísima tu propuesta, tengo el dinero para pagar, pero me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y me dijeron que antes de que te pague me mandes un escrito por parte de la empresa de CAM en este caso, donde se estipula que una vez que yo haya liquidado esa deuda, yo quedo libre como figura de aval ante este crédito. Y, por supuesto, le vas a decir que lo vas a ir a verificar directamente con CAME. No vaya a ser que el cobrador te elabore un escrito y te lo lleve, ¿no? Vas a ver, te aseguro y te apuesto que no te lleva nada. ¿Por qué? Porque es mentira. Nada más te lo están diciendo para que tú hagas un pago. Así de sencillo, mi estimado Pablo. No caigas en engaños, no caigan en engaños. Los cobradores son muy mañosos. Aparte de que les gusta gritar y amenazar, son muy mentirosos. Les van a decir lo que sea, cualquier cosa para que ustedes agarren y paguen. Ellos bien contentos, se llevan su comisión, cumplen sus metas y luego, a ver, encuentran al cobrador con el que hicieron el acuerdo. Jamás, jamás, porque usan nombres falsos. No, terrible. Dice Jos Acosta, que está aquí escuchándonos, muchas gracias. Hace una semana se afilió su mamá porque les hemos causado confianza y, antier le llegó una nota informativa de Secorce para embargar. Seguramente, Jos, se trata nada más de una medida intimidatoria, de una mentira para presionar a tu mamá. Pero tú ya estás afiliada. Recuerda que como afiliada nosotros nos encargamos de todas estas cuestiones legales. La estamos protegiendo. Seguramente a tu mamá ya le dimos un número de WhatsApp. Todos nuestros asesores tienen WhatsApp, tienen Nextel, y estos Nexteles tienen el servicio de WhatsApp. ¿Para qué? Para que podamos estar en contacto con ustedes directamente. Entonces dile a tu mami que nos mande una foto por WhatsApp a su asesor. El asesor va a revisar el documento y le dirá a tu mamá exactamente qué es lo que pasa. Vamos a suponer, porque no es cierto, te lo aseguro, pero vamos a suponer que se trata de un requerimiento legal, que realmente es una demanda, un juicio, etcétera. Bueno, pues ahí lo que vamos a hacer es asignar un abogado que va a llevar su asunto, que se va a encargar de la defensa, etcétera. Esto es un supón, porque no es cierto. Esos papeles, 100% de las veces, pues nada más son para que ustedes se asusten, ¿no? Y digan, ay, tengo que ir a pagar corriendo porque ya me van a venir a embargar. Entonces, tranquila, de todas formas que nos lo mande, para que le podamos dar una mayor tranquilidad a tu mami, ¿no? Que vea que aquí estamos al pendiente de su asunto. Y hablando de que estamos al pendiente de sus asuntos, son de asesoría en vivo para todos ustedes. Ustedes pueden interactuar con nosotros siempre y cuando estén escuchando los programas en vivo. Vamos a tener algunos ajustes en la programación. Estamos viendo eso. Posiblemente en unas 2 o 3 semanas tengamos algunos cambios en nuestros horarios. Se los vamos a informar de manera oportuna para que ustedes no se pierdan estos programas en vivo. Mientras tanto, nuestros programas son los lunes, como hoy, de 3 a 4 de la tarde. Los martes de 9 a 10 de la noche y los jueves tenemos horario horario doble de 3 a 4 y de 9 a 10, ¿sí? Para que si ustedes nos quieren escuchar en vivo lo puedan hacer todo el día pasan repeticiones o pasamos repeticiones de los programas. Para que no se vayan con la finta de que estamos en vivo, chequen los horarios para que puedan verificar eso, ¿no? Mira, fíjate, ¿cómo querían engañar a Pablo? O sea, de verdad los cobradores a veces se pasan de listos, pero durísimo, dice Pablo. En cuanto al préstamo grupal con CAME, que un cobrador le decía que pagara a él y que con eso ya le daba su carta finiquito. Fíjense lo que le decía. Le decía, muchas gracias, es que le pedía que depositara una cuenta referenciada a su nombre en CAME. O sea, que le depositara a su nombre del cobrador. No, bajo ninguna circunstancia, mi estimado Pablo, vayas a pagar así. Por favor, no. Tú dile al cobrador, dile con toda la confianza del mundo que te estamos asesorando nosotros. Y yo ya fui a defensa del deudor, sus abogados ya me están asesorando y me dicen que sí, que está muy bien todo lo que tú me estás diciendo, pero que me lo pongas por escrito de parte de CAME las condiciones bajo las cuales yo quedo libre como aval de los demás integrantes. Ya que tenga yo ese escrito, me recomienda a los abogados que me dirija directamente a CAME para verificar la autenticidad. Si todo está en orden, a través de mis abogados lo firmamos y te pago ahí mismo, así, en ese instante. O sea, tú no estás pidiendo nada fuera de lugar, no estás pidiendo nada arbitrario, nada que sea, no sé, que sea ridículo, vaya. Tú estás pidiendo algo perfectamente normal y natural, un documento que te respalde porque tú no te puedes fiar nada más de la palabra de una persona. ¿Sí? Tú dile esto y verás, te aseguro. Tú me vas a decir, si no fue así, que no te va a querer dar nada. Porque el cobrador sabe perfectamente que eso es mentira. Solamente quiere, pues, estafarte un dinerito, quedárselo él incluso, por lo que me estás comentando, en una de esas. Y si no, por lo menos, pues reportar que ya abonaste tú, llevarse su comisión y al rato te van a cobrar lo demás a ti. Mucho cuidado, por favor. ¿Sí? Georgina Navarro dice que, ¿cómo sabe quién es su asesor hasta el momento en que negocia alguna cuenta? No, Georgina, no, no, no. Por favor, si ustedes están afiliados a la organización y no saben quién es su asesor, bueno, lo que pasa es que van a tener un asesor de cabecera, ¿sí? Que normalmente es la persona que les envió su contrato. Y obviamente, pues esa persona se puede enfermar, puede ir de vacaciones, en una de esas se va de la organización a trabajar a otro lado, no sé, pueden suceder muchas cosas. Bueno, pues tenemos muchos asesores que siempre van a estar al pendiente de ustedes, ¿sí? Entonces, si ustedes no saben quién es su asesor de cabecera, su asesor principal, vaya, regálenos una llamada telefónica a la organización. Digan, miren, mi nombre es Georgina Navarro, mi número de contrato es el 2791, por ejemplo. Y no sé quién es mi asesor, me gustaría saberlo porque escuché en el programa de Ángel González que, pues, yo me podían dar un número de Nextel para estar en contacto con él ante cualquier situación, etcétera, ¿no? Y ya, en unos minutos, quizás un par de horas, te va a llegar un correo electrónico con los datos generales de tu asesor, sus horarios y su número de Nextel para WhatsApp. Es bien importante, y esto sí se los voy a pedir, que usen responsablemente este servicio de WhatsApp. Es únicamente para cuestiones delicadas que requieran una respuesta inmediata, porque debemos entender que los asesores pues andan todo el día ocupados con muchos otros casos. Entonces, pues sí, usarlo responsablemente nada más, pero si lo usan bien, les va a dar resultados formidables. Hasta el momento hemos tenido mucha aceptación. Y retomando lo que les iba a decir yo hace un rato, que nos tuvimos que ir a corte, es que ya nuestra aplicación para celular, la nueva, ya está en desarrollo. Esperamos que más o menos en un mes ya esté lista para que la puedan descargar gratuitamente tanto afiliados como no afiliados. Como afiliados, ustedes van a poder ver datos de contacto con su asesor, con nosotros directamente. Van a poder iniciar una negociación a través de la aplicación, enviarnos documentos. O sea, lo que buscamos con esta aplicación para celular es que exista una comunicación directa e inmediata con nosotros y con ustedes. Entonces, esta aplicación viene formidable en ese sentido. Nos va a ayudar muchísimo. Y también va a tener otras herramientas, como por ejemplo, presupuestos. ¿Cuánto ganan al mes? Pues le ponen ahí. ¿Cuánto gastan en luz, en renta, en hipoteca, en ropa? Todo eso lo van poniendo. Y al final, la calculadora les va a decir cómo andan en sus gastos. Si ya se pasaron, si están bien, si hay que recortar algunos gastos por ahí. Lo van a poder así hacer. Les vamos a enviar consejos para que puedan llevar unas finanzas más sanas a través de la aplicación. Si tienen deudas con tarjetas de crédito, pues van poniendo ahí en la aplicación el banco, el tipo de tarjeta, cuánto deben, para que vayan ustedes calculando cuánto es su deuda en realidad y conforme la van pagando, pues va a ir disminuyendo esta cantidad. O sea, viene bastante buena la aplicación, no es por presumirles. Y va a ser gratis, aparte de todo. No les vamos a cobrar un centavo porque ustedes la descarguen, porque pues nos interesa que se cree una cultura financiera y que ustedes tengan herramientas que de verdad les sean útiles para que puedan salir adelante en este tipo de situaciones, sobre todo en lo que se refiere a lo financiero. Lo queramos o no lo queramos, es fundamental que nuestro dinero sea bien manejado. ¿Y quién mejor para manejarlo que nosotros mismos? Entonces aquí les vamos a dar todas estas indicaciones. Dice Rodri que Came no embarga y que no le entregue dinero. No, por favor, no vayas a entregarle dinero. Roberto Camacho dice, de un saldo total de 30 mil pesos le piden un pago único de 2,100 y le hacen ese comentario de aceptar esa oportunidad. Se formaliza el acuerdo mediante una carta convenio proporcionándole un número. Mi estimado Roberto, la misma recomendación. Dile, ¿sabes qué? Me parece interesante tu propuesta. O sea, sí es un muy buen descuento, la verdad. Pues suena demasiado bueno para ser verdad, pero a veces sucede, ¿no? No vamos a negarlo. Dile al cobrador que te está haciendo ese ofrecimiento, ¿sabes qué? Me estoy asesorando con Defensa del Deudor. Me interesa tu ofrecimiento. Mándame la carta convenio. No tienes que depositar un centavo. Recuerden, ya lo dijo la Condusef, nosotros lo dijimos antes. Las cartas convenio, los acuerdos por escrito no deben estar condicionados de pago anticipado alguno, jamás, bajo ninguna circunstancia. Entonces, ustedes pueden exigir libremente su carta convenio sin que el cobrador les diga, ah, no, pero usted tiene que hacer un pago de buena fe. Eso es falso. No lo hagan porque ya les dije hace rato. Si ustedes depositan cualquier cantidad, aunque sea un peso, están aceptando legalmente todo lo estipulado hasta el momento en su deuda. Los intereses acumulados, el monto adeudado actual, pierden su moratoria. Es delicado, por favor. Entonces, díganle al cobrador, ¿sabes qué? Sí, ya me estoy asesorando con defensa del deudor. Mándame la carta convenio. Si se las mandan, bueno, pues ya la revisaremos. Veremos cómo viene la carta convenio, si está bien elaborada, si no, bueno, todo lo necesario. Si no se las mandan, si les dicen que no, que eso, ustedes no quieren pagar y les van a poner negativa y todo eso, bueno, no hagan caso, no pasa nada. Nada más es un cobrador enojado que no se salió con la suya. Así de sencillo, ¿sí? Bueno, pues Pablo, no tienes nada que agradecer, ya nos vamos. Dice Gabriela que solicitó que le envíen una carta convenio y se la enviaron, que si nosotros la podemos checar para ver si es válida. Claro que sí, Gaby, pero ¿qué crees? Que ya se acabó el programa. Pero mañana tenemos programa de 9 a 10 de la noche. Ah, mira, mi amigo Helmut te pide que se le envíes. Él es parte de nuestro equipo, por supuesto, a su correo electrónico. Él te la puede revisar sin ningún problema. Le agradezco mucho. Yo ya te iba a decir que nos la enviaras mañana durante el programa de radio, pero si se la quieres enviar a mi amigo Baurilio, adelante, no hay ningún problema. Y bueno, rápido nuestros teléfonos, por si nos quieren llamar, la Lada 0155 aquí en la Ciudad de México. Recuerden que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional, no importa en qué estado de la República vivan ustedes, les podemos ayudar. Teléfonos son tres, todos empiezan igual con 5594 para que lo vayan apuntando de una vez. 5594, les va el primero, 5594, 5491, 5594-5491. El segundo, 5594-5514. Este acaba con 5514. Tercero, 5594-5453. Este acaba con 5453. Nuestro correo electrónico, contacto arroba triple D de dedo mdmiguelx.org. Se los repito. Contacto arroba dddmdemiguelx.org para que nos manden un correo si también desean hacerlo así. Y nuestra dirección, Xola 1902, Colonia Narvarte, es nuestra oficina, digámoslo, principal de atención hacia todos ustedes. También tenemos en Guadalajara. Y nuestro corporativo se encuentra en el World Trade Center en la Ciudad de México, Montecito número 38, piso 28, Colonia Nápoles. Así las cosas. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Se los agradezco infinitamente. Les mando un saludo. Y por aquí los invito a que nos sintonicen nuevamente el día de mañana en horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. ¿Va? Helmi, productor, muchas gracias por todo. Y hasta muy pronto.